noticia que no vas a digerir. El amigo de lo extraño, el doctor de los arcanos, no va a estar más con nosotros, se ha ido por ahí. Infanta terrible, uno nunca sabe qué se encontrará al salir. Vámonos de viaje al río, disfrutemos los desvíos, que las vidas se deslizan, se pierden sin fingir. Así en su corazón todo se haya ido con el magma, todo se haya ido con el magma. Unos días avancen sin piedad, infanta terrible, tengo una noticia que no vas a digerir. Todas las canciones, sombras, todas las calles remotas se han quebrado como suelo, se han ido por ahí. Infanta terrible, uno nunca sabe qué se encontrará al salir. Vámonos de viaje al río, disfrutemos los desvíos, que las vidas se deslizan, se pierden sin fingir. Así en su corazón todo se haya ido con el magma, todo se haya ido con el magma. Niños, ya avancen.